Hola, estamos en el aire, estamos en el programa Contala Como Quieras. Prueba 1, programa Contala Como Quieras. Hola. FM 106.3 Radio Nauta. Comienza. Más que un programa de radio, estamos donde no te gustaría estar. Vamos a hablar de todo y sobre todo. Estamos en el programa Contala Como Quieras. Sí, Contala Como Quieras. Un programa con distintos temas solo para entendidos. Música, educación general, cultura con entretenimiento. Es un programa abierto a tus necesidades como oyente. Todo, donde más que en Contala Como Quieras. Somos esto y lo contamos. Te guste o no, esperamos que sí. FM 106.3 Radio Nauta. Para vos, para él. Quien quiera oír, que oiga. Un programa divertido, no te vas a arrepentir. Si no, contala como quieras. Bueno, gracias por venir nuevamente a la radio. Estimados oyentes de Radio Nauta, estamos en un programa titulado Contala Como Quieras. Es un programa de radio formada por un grupo de estudiantes que se encuentran privados de su libertad. Dicho programa está compuesto por diferentes secciones musicales, entrevistas, notas periodísticas, ficción, cuentos, poesías y varios temas de interés general. Hemos logrado, a través de este taller, realizar dicho proyecto, el cual esperamos sea de tu agrado. Estamos muy agradecidos a los profesores Juliana, Fernando y María, sin olvidarnos también de las autoridades de esta institución. Esperamos en este emprendimiento no se detenga y abarque muchas otras unidades, porque por medio de esto se logra salir del contexto de encierro y nos sentimos en plena libertad de expresión. Así lo contamos, y si no te gusta, contala como quieras. La nota de Norberto Soria, quien nos acerca a su mirada sobre la contaminación, sobre el cuidado del medio ambiente y sobre lo importante que es que tomemos conciencia que nosotros somos naturaleza, nosotros somos ecosistema y que lo que estamos haciendo es destruyendo nuestras propias vidas. En Paraguay, la deforestación provoca más casos de dengue. La proliferación en Paraguay del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, enfermedad que ha causado numerosas muertes este año en ese país, se debe en gran medida a la deforestación, lo que obliga al insecto a mirar hacia las urbes, explicaron expertos. El territorio paraguayo es parte del bosque atlántico paranaense, lo que integran además partes de Argentina y Brasil. A partir de la década del 50 comenzó la deforestación por el cultivo mecanizado y masivo de la soja. Entonces, los mosquitos se quedaron sin árboles y tuvieron que migrar hacia las urbes. Hoy nos conmueve que tantas personas hayan fallecido por la picadura de un tipo de mosquito, pero somos los mismos humanos quienes destruimos el ecosistema. Esta es tu radio, contala como quieras, como nosotros. FM Radio Nauta. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festiño. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada. El creer que no vales nada, estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con a mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco aunque me ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Hola, buenos días. Estamos en FM 106.3, Radio Nauta. Estamos en el curso de periodismo, la unidad número 1 de Olmos, este programa de radio. Contala como quiera. Buenas noches, oyentes de Radio Nauta. Vamos a escuchar un cuento contado por Jorge. El nombre del cuento es Mi Pequeño Gigante. Todo comenzó un día de verano, cuando tomamos la decisión de esperarlo. Y fue un día de lluvia, un 26 de noviembre, cuando el gigante llegó. Ya había esperado mucho tiempo para ver sus ojos, para ver cómo era. Pero no me arrepiento del tiempo perdido, porque siempre pude sentir su corazón, sentir tan cerca de mí y tan mío. Hoy sé que él llegó, que él está. Hoy me está impidiendo la vista una pared, una puerta. Ya escucho sus gritos, por mi cuerpo corre todo un escalofrío. Mis manos me tiemblan, una lágrima de felicidad cae sobre mi mejilla, porque sé que pronto lo veré. De repente veo que una puerta se abre, la luz no me deja ver y mi emoción aún aumenta más. Ahí está, lo estoy viendo, ahí está mi pequeño gigante. Sí, es mi hijo. Hoy lo puedo tomar, besarlo y decirle cuánto lo he esperado y decirle que, aunque sea tan pequeño, para mí es un gigante, porque lo amo. Oh, ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia, me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. El presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, tus ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí, estamos acá en la 106.3. Estamos acá en el curso de periodismo en la unidad número 1 de Olmo. En este programa del día de hoy vamos a tener deporte, chimentos, compartir mucha música y el estado del tiempo, cultura, humor. Pues contala como quiera. Lo que pasa es que no soy locutor. Hola. Buena, se largó Contala como quiera en Radio Nauta 106.3. Vamos a hablar ahora un poco de política, el juego verdadero, mentira, hipocresía y falsedad. Bueno, acá vamos a hablar un poco de política con Diego. Bueno, espero que presten atención. Espero que le guste y bueno, acá lo dejo con Diego. Los ojos ven, los oídos oyen y la mente piensa. Y lo que el pueblo necesita es políticos que gobiernen con el corazón y no con su bolsillo. Lo que genera la no credibilidad es que muchos obran pensando en el bienestar propio. No es una crítica a la política en sí, ya que todo se puede mejorar. Lo que fastidia y no se explica es el hambre en el país. Salen en los medios televisivos como voz de trompeta diciendo hicimos esto, inauguramos los otros. No digo que esté mal, pero la otra parte, esa que no se ve, que no está en la gente, es el hambre. Los chicos en la calle, los abuelos abandonados, cumplen la mitad de lo que prometieron, ante Dios y ante el pueblo. Cuando en el país hay sufrimiento, ellos están sentados en sus sillones de oro, sin darle importancia a nada. En zona norte, en José León Suárez, y no solo en ese lugar, sino en muchos donde hay necesidad, la gente come de la basura y todos hacen la vista gorda. Se los escucha decir que los chicos son el futuro. ¿Qué futuro? Solo lo dicen como argumento, pero es por tu voto y nada más. Se ve lo que ellos quieren, que se vea. ¿Y qué es lo que se ve? Puras publicidades, campañas. En las marquesinas, ahí sí los ves. Pero toda esta plata, ¿de dónde sale? Todo esto puede cambiar, siempre y cuando abramos los ojos y tomemos una buena decisión al votar. Y le exijamos al que gobierne que lo haga de corazón, no pensando por ellos mismos, sino por el prójimo. Que los políticos se acerquen más a la gente, que saquen a los chicos de la calle, ayuden a los abuelos, abracen a un drogadicto, que entren a los barrios. Pensemos bien en quién votar, si queremos un país crecido en todas las áreas. Estamos acá en Radionauta, contala como quieras, en 106.3. Bueno, acá en la unidad número 1 de Olmo empezamos con la entrevista que hizo el Adrián de José C. Paz a Luis de La Matanza, que los dos se encuentran re en cana. Bueno, buen día. Mi nombre es Adrián. Me encuentro en la unidad número 1 de Olmo con Luis de La Matanza. El tema de hoy es De la calle a la cárcel. Luis lo va a contar cómo vivir en un barrio humilde y al no poder encontrar trabajo se decidió con sus compañeros salir a robar. ¿Cómo era tu vida en la calle, Luis? Bueno, mi vida en la calle, yo estaba un tiempo con mi familia. Bueno, me gustaba parar con mis amigos en la esquina, me gustaba andar en moto, en coche. Y bueno, yo tengo una moto de cilindrada 150 y tengo un Fiat Duna también. Y bueno, me gustaba mucho la joda. ¿Y qué te llevó a perder tu libertad? Bueno, me llevó a perder la libertad porque mi familia no tenía para comer. Y como vivo en una villa, me era muy difícil conseguir trabajo y con mis compañeros decidí a robar. Y mis compañeros también se encuentran privados de su libertad ahora. Están en la unidad 2 de Sierra Chica. Bueno, Luis, ¿tu familia qué opina de la decisión que tomaste? Y como cualquier familia, no le gustó nada, pero no queda otra y ahora me apoyan en las buenas y en las malas. ¿Quién te sigue en este momento que vos estás acá privado de tu libertad? Y me sigue mi familia, que hace un esfuerzo grande para venir a verme, que ya vienen siguiéndome en otras unidades que le llevo en cana este año y 4 meses. Bueno, Luis, sabés que me despido de vos con un abrazo. Bueno, acá Luis nos contó que vivir en un barrio humilde no pudo conseguir trabajo y tuvo que salir a robar para ayudar a su familia. Y bueno, ahora se encuentra privado de su libertad. Espero que recupere su libertad prontamente y se pueda reinsertar en la sociedad. Bueno, terminamos con esta entrevista y vamos a escuchar un tema de Los Ángeles de Rock. Esta banda de rock country son pibes de José de Paz, humildes que se criaron en una villa. Y sin tener que robar, pudieron salir adelante y triunfar con la música. De noche en mi sueño, venís a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero vives conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no puedo entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Que me quede en este día suspendido en el aire de tu aroma. Que la vida me huele a hoja seca. Es más duro el invierno con tu ausencia. Llévame un solo instante a tu presencia. Que tu ausencia me duele intensidades. Que no hubiera pensado que te fueras. Cuando tu vida en flor era una fiesta. sabes que te extraño. A veces sí me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Son vos y mi don, las estrellas. Son vos y mi don, las estrellas. Cuentan cosas del penal de Olmo, vos contalo como quieras. Seguimos con más, contala como quieras. Bueno, acá en el espacio de radio que tenemos en este momento, contala como quieras, vamos a hablar en este espacio, ¿qué pasa en la salud pública en el país? En este contexto, la salud en Argentina está un poco deteriorada, ya que al cabo del tiempo, muy pocos políticos se ocupan de este tema, sabiendo que es por demás importante para todos los ciudadanos argentinos. Estamos siempre con los proyectos de una campaña política y luego nos quedamos con que no alcanza el presupuesto, que no se producen los insumos necesarios en nuestro país y por lo tanto hay que traerlos de otros lugares en donde cuestan muy caro. Este problema se ve muy a menudo en los hospitales públicos, ya que los mismos no cuentan con recursos propios y dependen solamente del gobierno. También se traslada a comedores infantiles y salas de primeros auxilios. Estos ya de por sí ni siquiera integran el 10% de la población, pero son los más castigados en este área. El tema salud se extiende también a aquellos profesionales que atienden estos lugares, ya que muchos de estos no tienen un sueldo apropiado y lo siguen profesando con el corazón. En lo que se refiere al tema provincial, también el caso es preocupante. Debido a esos supuestos insumos, los que tienen que pagar aquellos profesionales que allí trabajan. En estos casos, la salud en las provincias no solo se ve afectada por las condiciones de trabajo, sino que también por las distancias hasta los poblados. A veces son extremadamente muy largas y peligrosas, pero por otra parte corren el riesgo de ser saqueadas antes de que lleguen a un lugar de destino. La salud es el derecho más respetable entre todos los derechos del hombre y el más olvidado, y hace como ningún otro a la dignidad del ser humano y por eso mismo excede fronteras. Pardo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría, veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Nadie tiene que vivir preso de su pasado. Radionauta 106.3 FM. Estamos en Contala Como Quieras. Bueno, ahora llegó el momento del humor en Contala Como Quieras. ¿Cuál es el colmo del profesor con el estudiante? Resulta que el estudiante le dice: profesor, profesor, ¿usted tiene un chip en la cabeza? No, le dice el profesor. Entonces el alumno le dice: ah, yo sí, usted sabe que fui a la panadería y me lo tiraron por la cabeza. ¿Cuál es? Cortito. Estamos en la 106.3 radio. No. Radionauta 106.3, contala como quieras. Esto se trata del profesor Cocodrilo. Sus alumnos se organizaron para ver si le pueden descoser el bolsillo, porque no quiere gastar ni 2 pesos para imprimir una foto. Le pedimos si podía traer una foto para sacar a la calle, y el profesor respondió: con 2 pesos me tomo el micro para venir al trabajo. Y nosotros le dijimos: conseguite una sube. Mal ahí. Está como para invitarlo a ir a comer, pedirle la mitad de la plata para pagar el gasto de la comida y de la bebida. ¡Qué profesor tan rata! Nunca vi uno tan cauto como este, que se llama Fernando y que viene a dar un curso de periodismo a la unidad número 1 de Olmo. No se trae ni unos caramelos sueltos, profe. Contala como quieras. Acá en Olmo, donde los problemas abundan, los ruidos de llaves y los candados ya son costumbre. Con un grupo de pibes privados de su libertad, salimos por un rato del encierro. Haciendo radio en Contala Como Quieras. En Contala Como Quieras. Un pequeño espacio de aire. Un pequeño espacio de aire. Radionauta FM 106.3. Educación en contexto de encierro. Finalizó con éxito la escuela de verano. En la unidad penitenciaria número 1 de Lisandro Olmo, En la escuela número 701 se realizaron cursos de capacitación radio y revista, a los cuales asistieron 53 alumnos. Las clases se dictaron de lunes a viernes de 9 a 12, desde el 6 de enero hasta el 7 de febrero, ya que en el mes de marzo se inicia el ciclo lectivo. A los mismos participaron jóvenes, adultos de distintos pabellones, quienes realizaron diversas actividades como escritura, grabaciones de revistas, lecturas, escritura de cuentos, prácticas vinculadas al armado de revistas y a los tiempos que se utilizan en radio, entre otras. La experiencia fue muy buena al poder aprender algo nuevo. Las mañanas en libertad. Resulta excelente que en este lugar se estén realizando este tipo de cursos, ya que en todo el mes de enero no había oferta alguna de estas tareas educativas. A la vez, está muy bueno porque es algo productivo, tanto para lo personal como para lo judicial. Los internos se encuentran satisfechos, ya que años atrás no se realizaban este tipo de emprendimiento. De hecho, hasta el pasado año había solo un curso y hoy son más de 50 internos los que asistieron. Se espera que se sume más cursos para los próximos años, para que se puedan sumar más internos a este trabajo que es tan productivo para ellos. A su vez, este espacio sirve para poder expresar y aprender algo que no conocían, y que todo esto sirva como herramienta para el día en que les toque gozar su libertad. Por otro lado, los internos se sienten libres, ya que pueden expresar sus ideas y decir lo que realmente sienten. Asimismo, junto con el esfuerzo de los docentes y el entusiasmo que le pone cada uno para poder crecer en lo personal. Escuchemos un poco de música en Contala Como Quieras. A mí me abraza y me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Creces conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, porque ya no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace todo la esperanza y no logro entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Escuchas de Radionauta 106.3, esta es una nota periodística. Me encuentro con tres futuros escritores: Claudio, de 34 años, Johnny, de 30 años, y otro Claudio, de 25 años. ¿Qué les inspiró a juntarse y realizar un cuento? Sabíamos de nuestros gustos por la literatura, por lo cual decidimos juntarnos. ¿Leen con frecuencia, Johnny? Sí, mucha ficción y poesía. En este momento estoy leyendo un cuento. ¿Cómo están en este curso de verano? ¿Qué les dio? ¿Qué les abrió esta posibilidad, Claudio? Estoy muy bien, muy contento y agradecido por la posibilidad de poder expresarlo. ¿Qué sensación les produce escribir, Claudio? Haber vivido esta historia me produce adrenalina. ¿Proyectos a futuro, chicos? Sí, proyectos a futuro, estamos en eso. Tenemos ganas de seguir escribiendo, vamos a probar a ver cómo sale este cuento, a ver si le gusta a la gente. Y bueno, de ahí por ahí seguiremos con mucho más. Chicos, para terminar, ¿qué les produjo el pacto de los dioses? Sentí que el pacto fue entre nosotros tres. A mí me produjo mucha satisfacción el haber podido viajar por la mitología griega. Recordamos que este cuento fue producido por uno de los chicos cuales estamos entrevistando, y bueno, esta es la sensación que más o menos les produjo. Buenísimo, chicos, gracias por compartir este momento y algunos de sus pensamientos. Les deseo muchos éxitos y sigan para adelante. Bueno, ahora vamos a leer el cuento de los chicos que nos trajeron para compartir. Bueno, recordemos que El Pacto de los Dioses es un cuento escrito por los chicos. Vamos a compartirlo. Espero que sea de su agrado. Pacto de Dioses. Esta historia está basada en una mitología griega. Érase una vez, hace mucho tiempo, cuando la tierra se disputaban entre Zeus y Lucifer, a la diosa de la naturaleza llamada Isabela. Cuenta la historia que la bella Isabela fue raptada por Lucifer y llevada en cautiverio al infierno para ser la esclava y esposa de Lucifer. Un día Zeus, el dios, fue a buscarla a la tierra para proponerle ser su esposo. Al darse cuenta que ella no estaba y ver que en la tierra había oscuridad, muchos fríos y tormentas muy intensas, se dio cuenta que era obra de algo muy maligno, y era tanta la intensidad de la maldad y oscuridad que la única persona que podía hacer eso sobre la tierra era Lucifer, el dios de las tinieblas. Al percibir esto, Zeus se fue muy enfurecido a buscar a su ejército para desatar una batalla por su amor Isabela, la diosa de la naturaleza. Al llegar Zeus a las puertas del infierno, mientras un ejército aguardaba en silencio a la espera de la señal del dios para atacar, mientras Zeus gritaba a viva voz: ¡Lucifer, sal y dar la cara! ¡Vengo a buscar a Isabela! Lucifer, dentro de su reino rodeado por su ejército, se levantó y gritó también a viva voz: ¡Zeus, si es tan grande tu amor por Isabela, entonces vamos a disputarla, porque yo también la amo! Al ver todo esto, la diosa de la naturaleza, Isabela, estaba muy preocupada por lo que iba a ocurrir, porque se iban a enfrentar dos dioses muy poderosos. Zeus, muy enojado, hizo romper las puertas del infierno y entró con su ejército y se lanzaron a luchar. Lucifer y Zeus lucharon hasta la muerte por su amor, y era tan grande la destrucción que estaban haciendo lo que la diosa de la naturaleza, Isabela, se lanzó entre ellos para que dejaran de luchar, porque era muy grande la matanza que se había armado, que ella se enfrentó y les propuso un acuerdo para que nadie más saliera herido. Entonces ella agarró y dijo: Zeus, tú eres un dios muy poderoso, y Lucifer, tú también eres muy poderoso. No quiero que salga nadie más herido. Entonces Zeus y Lucifer se miraron y llegaron a un acuerdo. Zeus, hagamos un acuerdo, que por un tiempo Isabela, la diosa de la naturaleza, estaría en el infierno y un tiempo en la tierra. Está bien, acepto. Me parece que es justo. Entonces se fue para poder esperar el momento en que la diosa de la naturaleza, Isabela, vuelva a la tierra. Mientras tanto, en la tierra reina la oscuridad, el frío, fuerte llovizna, lo cual llamaron tiempo de invierno y otoño. Pero cada vez que la diosa de la naturaleza, Isabela, se encontraba en la tierra, su felicidad reinaba en la tierra, y por causa de su amor florecían las flores, se llenaba de animales hermosos y salía el sol, por lo cual ese tiempo fue nombrado primavera y verano. Radionauta, FM 106.3. Pa, un programa a Central Reja, pero a la vez en todos los lugares. O si querés, contalo como quieras. Contala como quieras. Esta es la vida de la Sole. De Arequito a la fama. Soledad Pastoruti es una mujer nacida en un pueblo santafesino llamado Arequito, Desde ese lugar comenzó con su guitarrita a meterse en el mundo de la música hasta insertarse en el mundo del folclore. Y cantando temas como El tren de las nubes, fueron conociéndola como es nombrada hoy en varios lugares del país. Esta es la historia de la hoy llamada en la jerga del folclore como La Sole. Su padrino artístico es César Isela, un conocido folclorista argentino. También la conocen por revolear el poncho. El primer cosquín que hago yo fue en el 94, fuera de la época del festival. Me voy a probar a una peña, que era la peña oficial. Uh-huh. Hay dos maneras de llegar al escenario mayor. Por el aplauso del público, en las peñas, o a través de una competencia. Quedamos como el elenco oficial de la peña, pero el señor que iba a tener la peña oficial finalmente no la tuvo. Entonces yo me quedé sin nada. Claro. Igual fuimos a Cosquín, sin nada, sin saber dónde íbamos a actuar. Me dan el lugar en la peña oficial y una noche Isela, que estaba, que era el dueño de la peña o el que la manejaba, entonces me dice, para, ya te hago subir, y me hizo subir. Me presentó, él ni sabía quién era. Fue tan fuerte lo que pasó que bueno, él dijo, hay que hacer algo para que esta chica suba al escenario mayor, qué sé yo. Soledad Pastorutti, más conocida como Soledad o La Sole, renovó el folclore argentino en la década de los 90, acercó a los jóvenes considerados dentro de la camada nueva de promesas del folclore nacional junto a otros artistas como Abel Pintos y Luciano Pereyra. Ahora vamos a escuchar un tema de ella. Fidel Valle, Campos de Alcheral, también por la Bomba y Lules, igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío, le teje un poncho pampa al vallador perseguido, allá por Barrancas y por Salavina. La humilde con la mirada le busca guarida. Ahí andando le atahualta por los caminos del mundo, por una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. La maestra malvada. Había una maestra que era muy mala con todos sus alumnos. Era tan mala que cuando le preguntaban algo, ella le contestaba mal, se burlaba y se reía de ellos. Los chicos no la entendían, le decían algo y ella los retaba. De vez en cuando daba la regla contra la mesa y así lo intimidaba. Leía en voz alta los trabajos de los chicos y se reía. Los mandaba al rincón y hasta que no terminaban las clases no lo dejaba levantarse. Hasta que un día los chicos hablaron con el director y la policía y la lograron sacar del colegio y la llevaron detenida. A donde la metieron presa en A8 de Los Hornos, empezó a estudiar en el colegio y la maestra que le tocó era muy buena. Ahí se dio cuenta que ser mala no le sirvió de nada. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siempre fue por la reta, de nuevo la pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Porque somos la reta. Legal, o nos vamos a lo ilegal. Esto es negocio pa' no loco a personal. Y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana. Y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Sobrotón, verás tu final con la ambición. La ambición es el primer paso a la traición. Sí, señor, por eso es que lo revientan. Pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper Te cuento un cuento, o contala como quiera, o contalo como quiera. Una señora sube al micro con varios chicos y le quiere pagar al chofer con 100 pesos. Y el chofer le preguntó, señora, ¿no tiene más chico? Y la señora le contestó, ¿qué le importa si usted no le da de comer? Hola, estamos acá en el curso de periodismo de la unidad número 1 de Olmos, en este programa de radio que se llama Contala Como Quiera. Creció en un rancho entre humo, cumbias y borrachos. Creó la banda de sonido marginal de la gran ciudad. Le canta a los pibes del barrio sus historias de vagos, dealers, policías y ladrones. Es el rey en la tierra de nadie. Es el 10 de la cumbia. Pablo Lescano y Damas Gratis. Porque si un niño corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso que algo se afanó. Si un cheto lo hace, no, no. Ese pibe no robó. ¡Anti! Música, maestro. Hola, buenas noches. Hoy vamos a contarles un poco sobre Pablo Lescano. Un joven artista que en su momento revolucionó la movida tropical por su particularidad, sonido y la crudeza de sus letras. Dime por qué, chica bandida, dime por qué, chica bandida. Pablo Lescano, de 35 años de edad, nacido en San Isidro y criado en Villa San Jorge, San Fernando, partido de Tigre. Comenzó su carrera musical como tecladista en un grupo de cumbia tropical llamado Amar Azul, el cual se separó en el año 1999. En el año 2000 sufrió un accidente de su moto saliendo de la villa. Ocasionó varias fracturas en sus piernas, por lo cual tuvo que permanecer 6 meses encerrado en su habitación. Con decir que en su primer disco llamado Para los Pibes, lo fue a grabar en silla de ruedas, el cual salió en el año 2001, donde mencionaba la delincuencia, la droga y la marginalidad, un claro repudio a la policía y al gobierno. Fue allí donde los productores la etiquetaron como cumbia villera. Empecé con un órgano, un Kawai, era la marca. Y me acuerdo que cuando tenía 12 años, nos íbamos de viaje egresado, yo qué sé, con el colegio, y bueno, suspendimos el viaje egresado y con eso pagamos la primera cuota del teclado. Sí, no sé. Lescano, quien hoy en día lleva vendido más de 5 millones de discos, ganador de un premio Gardel, quien llevando su género musical cumbia villera, logró tocar en varios países, como México, Colombia, Paraguay, Chile y Uruguay. Tuvo también el agrado de grabar con artistas de otros géneros musicales, como por ejemplo Andrés Calamaro, Vicentico, Fidel Nadal y otros. Vamos a robar almas y corazones. Nuestra arma es la inspiración para hacer estas canciones. Con el tema de la composición, lo de componer y eso era... Yo toda mi vida escuché música tropical, ¿no? Cumbia, a morir. Pero también se escuchaban otras cosas en esos tiempos. Yo me acuerdo que era pibe y escuchar 2 minutos. Pasa el tiempo, seguís con la cerveza. A lo lejos se ve una patrulla. Alguien grita, ya viene la ayuda. Y todos esos temas así. Que está bien, yo escuchaba cumbia, pero sin embargo a ellos los escuchaba. Y bueno, y por eso iba a bailar y todas las canciones que cuando iba a bailar eran y tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer y al sentirte tan amada. No había canciones que relatara o que cantara lo que se veía en el barrio, ¿entendés? Entonces ahí decidí hacer temas así. Después escuché a un sociólogo que me en la tele, en el tiempo del revuelo, que dijo sobre este tema, ¿entendés? De, no, no lo puedo creer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante, ahora te llaman botón. Eso dijo que era porque todo lo que genera autoridad, nosotros siendo jóvenes le tenemos repudio o bronca, ¿entendés? ¿Entendés? Pero hacia a la policía, o cuando vas al colegio, hacia la directora, o cuando estás en la adolescencia, a tus papás, hacia el orden. Dice, por eso yo creo que pega tanto, hablaba el tipo todo así, espíritu flauticamente, y eso me quedó. ¡Vamos los pibes! Asimismo, logró llenar varias veces el Luna Park y grandes teatros reconocidos de nuestro país. A pesar de su popularidad, no se olvidó de sus raíces, aún sigue tocando en recitales a beneficio y haciendo movidas barriales. Es por eso que lo consideramos el creador de la cumbia villera. No nos casamos con... Sería no venderse o no... O no buscar solamente pegar, ¿entendés? Por más que todo vaya cambiando, nosotros tocamos cumbia, ¿no? Yo no podría tocar reggaetón. Pero, ¿entendés? Entonces hicimos todas cumbias y como el primer disco, tratamos de buscar el sonido del primer disco. Y por eso, esquivando el éxito. Total. Bueno, este tema que vamos a tocar fue el primer tema de cumbia villera. Se llamaba Sos un botón, algo así. Fue grabado por Flor de Piedra, el tema es mío. Después en este último disco lo grabamos de vuelta con Damas Gratis. Y dice... No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Solo eras un botón. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Cuando ibas a la cancha, parabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Y ahora patrullas la ciudad, si vas a la cancha vas en un celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía de comando. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Hay que parar la máquina de fabricar pobre. Contala como quieras, Radio Nauta 106.3 La Plata. Chicas y chicos, a partir de este momento juntos vamos a vivir la grabación del octavo material de uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón. El potro, Rodrigo. Su estilo estuvo marcado por su carisma y energía sobre el escenario. Su vestimenta, junto a sus extravagantes cortes y teñido de pelo, lo diferenciaron a otros cantantes cuarteteros. Rodrigo Alejandro Bueno, más conocido como El Potro, nació el 24 de mayo de 1973, en Berazategui, provincia de Córdoba. Inició su carrera desde muy chico, cantando salsa y merengue, y también cantó con la Mona Jiménez. Este es lo más grande que hay. ¿Quién lo hizo debutar a Rodrigo? 12 años tenía. ¿Sí? ¿Cómo dijiste, pibe? Vení para acá. Veniste, no, sí. En el estadio del centro. ¿Estás Virginia Luque vos? Sí, me dijo. Vení acá. Sí, él me hizo ponerla por primera vez. Eso lo vamos a ver. ¿Quién le puso el Charlie de Córdoba? Los tres Charlie más grandes que hay. Charlie Jiménez, Charlie García y Charlie Gardel, loco. El aplauso bien fuerte, dos grandes, de verdad. Ahí está. En 1995 firmó un contrato con Sony Music para el lanzamiento de su primer álbum, Sabroso. Al siguiente año firmó para el sello discográfico Magenta. Fue ahí cuando se hizo muy conocido.

¿Qué es la poesía? La poesía rompe los sistemas de la cárcel, lleva a sacar los pensamientos de los presos, a que puedan reflexionar y puedan pensar de otra manera, a poder salir de la cárcel. Y estamos acá con el poeta Darío de Olmo. En mis sueños te busqué, pero nunca te encontré. Impactado me quedé cuando te vi por primera vez. Era tu forma de ser, de actuar, de sonreír. En tus ojos me perdí y me enamoré de ti. Esto se lo dedico a mi señora. Reggae en Argentina. ¿Por qué se hizo tan popular el reggae en nuestro país? Como todos sabemos, el reggae es jamaiquino. Y si decimos reggae, decimos Bob Marley. Bob Marley fue quien se encargó de hacer esta música tan conocida mundialmente. Fue alrededor del año 73 cuando Bob empezó a hacer una música de protesta contra la esclavitud a favor de la libertad. Fue cuando empezó a marcar la historia del reggae mundialmente. El gran salto fue con su disco Leyenda, cuando él ya era conocido mundialmente. En 1982, Marley nos deja este género tan lindo y nos dice adiós a todos, pero sus canciones llegan a oídos de todo el mundo. Uno que lo abre las puertas en Argentina para empezar a escuchar el reggae es el músico Lucas Prodan, con su gran tema conocido que es Yo quiero a mi bandera. Otro que hacía reggae, y es uno de los grandes, es el Baiano con su banda Los Pericos, que marca el gran camino y continúa el día de hoy. La banda actualmente tiene otro vocalista y él inició su carrera como solista. Y alguien que abrió la puerta en el reggae en Argentina fue el cantante Cafre Guillermo, que como podemos saber todo, le hizo tan popular el disco Quién da más de Cafre, fue el que llevó a la popularidad, digamos, el reggae en este lugar, en esta parte de Argentina, por el tema de que le abrió las puertas, que la juventud empezó a querer conocer más del reggae, y bueno, y ese fue Cafre. No nos olvidemos de Resistencia Suburbana, Non Palidece, Fidel Nadal y muchos grandes del reggae argentinos que hoy suenan. Pero fue gracias a estos músicos que hoy podemos disfrutar de este gran reggae argentino. Bueno, vamos a despedirlo escuchando un poco de reggae. Los Cafres, en Contala Como Quiera por Radio Nauta. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. si el amor se cae, todo alrededor se cae. Oh, oh. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi prisión humana, me siento preso al caminar, me amioras a usted, mujer prohibida me atormenta, mi soledad me llena de angustia y me quita la tranquilidad, déjame robarte un beso que pueda hacerme existir, déjame ser el ladrón de tu ser que me siento sediento de ti y de tus caricias. Me la imagino en otros brazos y la amo como quizás él no pueda, pero su condición de mujer ajena me tiene preso y me encierra al vivir. Contala como quieras. Ahora vamos a escuchar la opinión de algunos de los pibes sobre la inseguridad en el tránsito y el peligro que es conducir alcoholizado y correr picadas. Acá voy a presentar a Mane, quien nos va a comentar sobre lo que opinamos. No, la inseguridad al volante. Nosotros opinamos que cada conductor tiene que tener más precaución y desde ya no conducir luego de ingerir drogas o alcohol. Creemos que la responsabilidad tiene que ser absoluta del conductor. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de las familias víctimas de un accidente automovilístico y reflexione. ¿Es usted consciente de que un auto mata? Por año hay miles de muertos y esos datos no salen nunca a luz. Nunca se hacen públicos y así se le saca trascendencia. Los medios tapan esos casos en complicidad con las empresas y los políticos, con otros delitos que venden más, que generan más ruido, y así quedan miles de casos impunes. Es necesario que haya más semáforos, más control en la salida de los boliches y que, de una buena vez, se terminen las picadas ilegales para que esto pase es necesario que se establezcan penas para aquellos que corren picadas. Así no hayan matado a nadie. Para que se tome conciencia que esto no es una broma y que hay familias que sufren. Por culpa de la gente que no les importa la vida de los demás, terminan destruyendo familias. Como el caso del boxeador Layena Barrio, que mató a una mujer y a su hija, conduciendo en estado de ebriedad. Y hoy la justicia lo dejó en libertad, a pesar de que fueron dos los accidentes que cometió. Esto nos lleva a pensar que la justicia para las clases medias y altas es favorable a pesar del delito que cometan. Y esto es así, como miles de casos más que no llegan a ser conocidos y que demuestran que el pobre está en cana y el que tiene plata o contacto con el poder está en la calle, como si nada hubiese pasado. Y la familia de las víctimas destruida. ¿Dónde está el gobierno para regular y dar contención? Esto es lo que pensamos nosotros a partir de lo que vivimos día a día, de la fatalidad que sufrimos nosotros, nuestras familias, amigos y ciudadanos argentinos en general. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Bueno, ahora, esto es lo que queríamos contar de lo que estamos pasando, ¿no? Acá en la Argentina, ¿no? Que está pasando día a día, que día a día hay muchos accidentes. Nosotros lo que queremos, lo que pensamos en este momento, es que tiene que haber más justicia para todos, que sea para el pobre, para el rico, que sean todos iguales, porque así como yo, como mucha gente, están pasando estas desgracias. Bueno, esto es lo que yo siento y mis compañeros sentimos en este momento. Si alguno lo puede escuchar, que nos ponga atención de todas las cosas que están pasando, los accidentes, que haya más seguridad, que haya más semáforos, que haya más responsabilidad de una persona que esté manejando al volante. Esto es lo que pensamos día a día y nos preguntamos, ¿por qué no hay la justicia para todos? Esto es lo que nosotros pensamos, cada uno de nosotros que estamos privados de nuestra libertad, que sea la justicia igual para todos. Contala como quiera y quiero que lo escuche y que lo puedas entender y comprender lo que estamos pasando día a día acá en la Argentina. Este cuento se lo dedico para mis hijos. El día que salga se lo voy a contar. Espero que a mis hijos les guste el cuento que hizo un padre, estando privado de su libertad. Con mucho cariño y mucho amor para mis hijos. Los mejores momentos que pasé con mi papá. Cuando era chiquito me fui con mi papá a la playa y jugando me encontré una piedra muy negra y brillosa. Era un día soleado y lo recuerdo como si fuera ayer. Mi papá Julio estaba vestido con un pantalón corto, una musculosa y ojota. Yo estaba vestido con pantalón corto, sin remera y descalzo. La levanté y la arrojé al mar porque mi papá me dijo que lo hiciera. Después pasaron 2 años y salí a buscar una piedra del mismo color. Y nunca más pude encontrar una piedra igual a esa. Todavía no logro encontrar una piedra igual a esa, negra y brillosa. Este cuento se lo contaré a mis hijos el día de mañana. Espero que les guste. Hoy es un gran día para todos nosotros. Nos hemos unido en uno. Gracias a los que nos han enseñado, hemos concretado la tarea que nos han pedido. Estamos muy contentos y agradecemos a los oyentes por su tiempo. Queremos decirle que la única manera de no poder es cuando uno mismo dice que no. Todo se puede. Como las hojas que caen, yo también he de caer. Y en la tierra yo te cantaré. Y si el sol quema mis penas que cantaba alguna vez, alegrías yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. cuando regrese, muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Estuvimos haciendo este programa y pusimos lo mejor de nosotros. Esperamos te haya gustado y gracias por estar de otro lado. Esto fue Contala Como Quieras. Este programa fue auspiciado por Arrancadores de Moto, Me La Llevo Sin Llave y Cigarrillos Mataco, sin humo, sin papel y sin tabaco. Como la estrella que brilla, quiero mi brillo tener y en la noche yo te cantaré. Y si pierdo tu camino y necesito volver para hallarte, yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese, muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese, muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar del humanismo y negar a los hombres es una mentira. Paulo Freire. Contala como quieras. Bueno, muy bien, nos vamos a ir despidiendo. Y en la radio está muy buena. Y bueno, espero que salga todo bien. Chao. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared.